Móvil Shop On Plus Technology te ofrece el más amplio surtido de equipos celulares en diversos modelos y marcas: Motorola, Nokia, Sony Ericsson, Samsung Sprint. Y recuerda, también contamos con los servicios de reparación y activación. Ponte a volar con Móvil Shop y sus promociones permanentes. Por la compra de tu teléfono Movistar, reclama tu camiseta de Superman. Visítanos del BAC 50 Varas al Lago y en nuestras sucursales en Peñas Blancas, San Juan del Sur y Duriamba. Visita nuestro sitio web www.movilshopnic.com. Teléfono 5631-026. Móvil Shop, 8 años de experiencia, hacen la diferencia.